impacto evangelístico. Los apóstoles eran conscientes que Cristo había resucitado, porque Cristo se les apareció 13 veces a distintos de ellos, de los apóstoles, y a 500 hermanos que estaban reunidos en el Monte de las Olivas cuando Jesús ascendió. De modo que contando esos 500 hermanos que estaban reunidos, y las veces, las 13 veces que el Señor se apareció a los apóstoles en distintas ocasiones, y contando cada ocasión y contando cada persona, suman más de 625 testigos que vieron a Cristo resucitado. Y en una corte, y según la Biblia, dice en boca de 2 testigos, conste toda palabra. Para la resurrección de Cristo hubo 625 testigos. Y eso es válido en las cortes más exigentes. Bendito el nombre del Señor. Lo único que el Señor se apareció fue a los suyos. Amén. A los suyos. Si se le aparece a Pilato, Pilato cae muerto. Y a Herodes, y a Caifás, y a los enemigos, se caen muertos. No más que del susto, se caen muertos. Y él no se podía aparecer a los incrédulos. Como hoy tampoco, los incrédulos, los ateos, los que le rechazan, no tienen relación ni comunión con el Señor. Odian al Señor. Por lo mismo, la palabra dice que el que le busca, le halla. Y quien no le busca, pues no le encuentra. Y entonces, lo último que el mundo inconverso supo de Cristo es que había fracasado. Lamentablemente, hoy hay creyentes que se presentan como evangélicos y aún que hablan lenguas y que tienen un tipo de fe fea, que dicen que Cristo fue un fracaso en el Calvario, que él fracasó. Entre estos están el coreano, Moon, que dice que Cristo fue un fracaso y que Cristo fracasó porque no se casó. Eso dice ese hombre coreano. Pero por acá hay unos que no son coreanos, que son criollos, que dicen que Cristo fue un fracaso en la cruz del Calvario y que cuando Cristo murió, Satanás arrestó el Espíritu de Cristo y se lo llevó preso para el infierno. Esto es la fe fea que anda por ahí, que le llaman victoria. Son herejías de perdición. Una fe tan fea que pone a la gente a vivir desordenadamente, que no dedican ni consagran sus vidas al Señor, viven como los mundanos y con ideales materialistas de riquezas y de grandezas humanas. El fundador del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, siempre fue rico, pero se hizo pobre. Y por su pobreza nosotros somos enriquecidos en bienes espirituales y eternos. El Señor no vino para enriquecer la gente en bienes materiales. El Señor vino para enriquecernos en bienes espirituales y eternos. De modo que el mundo inconverso, el concepto que tiene de Cristo es que fracasó. Pero el Señor le dio a Juan, aunque Juan lo había visto resucitado, pero no lo había visto entronado en toda su majestad y su gloria. Porque todavía el Señor resucitado no se presentó a los suyos en toda su gloria. Para que ellos creyeran que era Él que había resucitado, tenía que decirle: toquen mi cuerpo, yo no soy un fenómeno, no soy un fantasma, no soy un espíritu. Toquen mi cuerpo. Bendito el Señor. Y todavía ellos claudicaban. Y en una ocasión el Señor les dijo: ¿tienen ustedes algo aquí de comer? Ellos le dijeron: sí, tenemos pescado asado y miel. Y el Señor les dice: pues, demen. Y el Señor no tenía que comer pescado asado. No lo necesitaba. Antes de la resurrección, en vida, sí Él comía. Sí Él tomaba agua. Sí Él dormía. Pero después de su resurrección no necesitaba comer pescado asado, ni miel, ni nada. Pero el Señor, para persuadirlos que sí, que era Él que había resucitado, comió pescado asado. De modo que el Señor quería concientizarlos bien de que Él sí había resucitado. Y ellos lo vieron resucitado. Y ellos tocaron y palparon su cuerpo. Y ellos vieron las marcas de sus heridas. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero no le habían visto entronado. Y en el capítulo 1, pues el Señor lo primero que hace es presentársele a Juan en estas revelaciones que están en el libro de Apocalipsis, presentársele entronado, como está actualmente en el cielo. Alabado su nombre para siempre. Y dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Y el Señor le sigue hablando y le dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Amén. De modo que allí el Señor le da una visión a Juan de Cristo entronado. Y él ve siete candeleros. Y vimos que más adelante el Señor le explica a Juan qué significan los siete candeleros. Los siete candeleros son las siete iglesias a las cuales el Señor les ordenó a Juan que escribiera lo que había visto, las cosas que son y las cosas que serían después, y dirigiera esos mensajes a estas siete iglesias. Y los ángeles que Juan vio en la diestra del Señor son los pastores de esas iglesias. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. De modo que los candeleros representan las iglesias. Y los ángeles en la mano del Señor representan los pastores. Y los mensajes son dirigidos a los pastores. Porque el Señor responsabiliza al pastor. Estos mensajes no están dirigidos propiamente a la congregación, sino al pastor, para que el pastor los comunique a la congregación. Estos mensajes no están dirigidos a la junta oficial de la congregación. Están dirigidos al pastor, para que el pastor los comunique a la congregación. Porque el Señor responsabiliza al pastor de la vida espiritual de la congregación. Y Él es el príncipe de los pastores. Y a Él cada uno de nosotros como pastores tenemos que dar cuenta. Bendito el Señor. Por eso es que estos mensajes son dirigidos al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, a quien el Señor responsabiliza. Lamentablemente, hay sistemas de gobierno eclesiástico que el pastor es un cero, no a la izquierda, pero como 10 cifras a la izquierda. Porque si fuera 1 o 2 ceros a la izquierda, pues en decimales eso dice algo. Pero son como 10 o 12 ceros a la izquierda. Lamentablemente es así. Y por lo mismo, esos pastores, el Señor a quien le va a dar pedir cuenta es a ellos. Y entonces ellos van a decir: no, yo no, sí. Y entonces, ¿qué hacías tú ahí? Y el Señor de todos modos los va a responsabilizar a ellos. Bendito el Señor. De modo que se va a producir cuando Dios le pidió cuenta a Adán, que dijo Eva. Y Eva dijo la serpiente. Y desde entonces, así es la cosa. Siempre la culpa nadie la quiere. Pero Dios sabe ubicar la culpa a quien realmente la tiene. Y a Él no podemos engañarlo. Bendito el nombre del Señor. De modo que ahí entramos propiamente al capítulo 2 y al 3, donde están estos mensajes de Cristo a la iglesia. Estas siete iglesias no eran las únicas iglesias que había en el Asia Menor. Había otras, como la iglesia en Colosas y en otras ciudades del Asia Menor. Pero el Señor escogió estas siete iglesias del Asia Menor porque tenían situaciones y condiciones que representarían toda la iglesia a lo largo de su historia, desde el día de Pentecostés hasta lo último. Y vamos a ir mirando estos mensajes de estas siete iglesias y vamos a ver que aún el nombre de las ciudades donde están estas iglesias tienen una connotación histórica y profética. La primera iglesia o el primer mensaje, el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Este es el primer mensaje que es dirigido a la primera iglesia. Y la primera iglesia es Éfeso, la iglesia en la ciudad de Éfeso. La palabra Éfeso significa deseable, deseable. Y este mensaje a esta iglesia de Éfeso representa dentro de la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el año 100 de la era cristiana, cuando sucede la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan, que es el que recibe estos mensajes y de hecho todo el libro de Apocalipsis. Éfeso significa deseable. Y nosotros todos, con mucha frecuencia, nos referimos a la iglesia primitiva con mucho afecto, con mucho amor, porque fue una iglesia, sí, deseable. Y siempre decimos que debemos devolver, amén, a cómo fue esa iglesia primitiva. Y nosotros damos gloria a Dios, porque aunque en el mundo hay una crisis tan terrible, especialmente en el pueblo evangélico y hasta en el pueblo de avivamiento, de tanta mundanalidad, materialismo y entretenimiento, cuando las generaciones antediluvianas se corrompieron, Dios tenía gente. Dios tenía un Enoch que anduvo con Dios. Y en las generaciones del diluvio, cuando el pecado subió de punto, y Dios decidió arruinar, acabar con la raza, exterminar la raza, Dios encontró un hombre, a Noé. Alabado sea Dios. Cuando Elías creyó que ya no había nadie que obedeciera a Dios y su palabra, que el rey se había paganizado con la esposa Jezabel, una idólatra consumada y perversa. Y Elías dijo, ya no hay gente. Los han matado todos. Y se quejó delante de Dios, y a mí me andan buscando para matarme. Antes que estos perversos me maten, mátame tú, Señor. Yo prefiero morir. Cuando hay almas que tienen hambre, Dios mueve el universo. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. De modo que esta iglesia de Éfeso, una iglesia que representa la iglesia primitiva, era una iglesia deseable, preciosa, pero que ya estaba para el año 100, llegando al año 100, y esta iglesia tiene en este mensaje que Cristo le da siete encomios, perdón, 10 encomios. Dios la elogia por 10 cosas. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Note que uno puede trabajar mucho, trabajar arduamente, ser paciente. No puede soportar a los malos. Es decir, no haces alianza con los malos. No los puede soportar. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque esa iglesia iban por allí gente presentándose como apóstoles. Y esa iglesia, que era una iglesia espiritual, los ubicaba enseguida. Y esta era una iglesia muy espiritual. Y la epístola que Pablo le escribe es una evidencia que era una iglesia muy espiritual. Porque es a esta iglesia especialmente que Pablo le escribe y le revela y le explica el misterio de la iglesia escondido a los profetas antiguos y a los propios apóstoles. Dios se lo reveló a Pablo, y Pablo lo comunica en esta epístola a los Efesios. ¿Por qué? Porque era una iglesia espiritual que asimilaba, que venían falsantes y los ubicaba. Qué triste que en tantos lugares, en tantas iglesias, llegan tanta gente. Y como hay pastores que no se ocupan de buscar a Dios para recibir el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, le resulta una carga insoportable tener que predicar por lo mismo que ellos están vacíos y andan buscando siempre cuanta muleta mala hay por ahí para aflojarle el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Y esta iglesia, si llegaba uno de esos, los ubicaba. Este dice que es apóstol, pero este no es nada. Este dice que es profeta, es mentiroso. Pero una iglesia que tenía discernimiento. Amén. El pastor tiene que pedir a Dios el mensaje para el pueblo. Dios siempre tiene un mensaje que quiere comunicar. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, tú los has probado y los has hallado mentirosos y has sufrido, era una iglesia sufrida, y has tenido paciencia, una iglesia paciente, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Y más adelante le dice en el verso 6, aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, nicos, nicolaísmo viene de dos palabras griegas, nicos y laos. Nicos es conquistar, laos es pueblo, gente, o sea, conquistar la gente. Dicho de un modo más claro, creyentes que hacían política dentro de la iglesia. Y no era política para los puestos públicos, era política en favor de candidatos en la iglesia y en contra de otros. Y la iglesia se dividía en partidos. Y el Señor le dice a Éfeso, tienes también esto otro bueno que aborreces. Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la simiente. Es bueno tener enemistades. Amén. Depende con quién. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, El amor del Padre no está en él. Y Santiago lo dice un poco más pesado. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Bendito el nombre del Señor. Así que esta iglesia aborrecía la politiquería en la iglesia. Y esta obra del movimiento misionero mundial, aborrecemos la politiquería en las congregaciones. Dios es el dueño de la obra y nosotros creemos que Dios vive y que Dios gobierna y que el Espíritu Santo habla y que Él tiene en su control todas las cosas. Lo que sucede es que para la naturaleza humana es muy difícil someterla a Dios y a su palabra. Nosotros queremos resolver las cosas enseguida y rápido, pero Dios es quien tiene en sus manos todas las cosas. Y luego dice, después de esos 10 elogios, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese, hermano, 10 cosas buenas que tiene esta iglesia y una mala. Pero que esa cosa mala, única que tiene, invalida todo lo demás, todo lo bueno. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y al decir tu primer amor, es el único amor. En Cristo no hay muchos amores, es uno solo. Amén. Si fuera por años, yo tendría 59 amores, porque tengo 59 años en Cristo. Y un amor por año serían 59 amores, pero es uno solo. Y bendigo el nombre del Señor, que cuando Él derramó su amor en mi corazón para yo amarle a la edad de 10 años, le sigo amando con el mismo amor. Alabado su nombre para siempre. Alabado su nombre para siempre. Y mire, si es el primer amor que perdió y el único amor que perdió, el amor al Señor, trabajaba duro, trabajaba mucho, hacía trabajo personal, pues ubicaba a los mentirosos y a los falsos, sufría, había sido paciente, le repite, trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, aborreces los nicolaitas, pero has perdido tu primer amor. Y mire qué problema es perder el único amor. El Señor le dice, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si es que perder el primer amor es caer de la gracia, amén, es perder la salvación. Y mire, una iglesia que trabajaba mucho, una iglesia que era muy celosa de la doctrina, amén, pero había perdido el amor al Señor. Y por haber perdido el amor al Señor, había caído. Y el Señor le llama al arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al primer amor. Aleluya. Siempre decimos que hay tantas personas en las iglesias que han perdido el primer amor. Y cuando uno pierde el primer amor, uno cae de la gracia de Dios. Y está en la iglesia, pero no está en la iglesia. Y es posible uno estar dentro y estar fuera. Amén. Adán estaba dentro del huerto, pero estaba fuera. Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y Dios sabía que Adán estaba en el huerto, porque Dios no lo había expulsado todavía, estaba en el huerto. pero Adán estaba dentro del huerto, pero estaba fuera del huerto porque estaba fuera de la comunión con Dios. Que hay gente en las iglesias que están dentro, pero están fuera. Y vienen a las congregaciones, a las iglesias, solo como un hábito y solo para cumplir con una apariencia de piedad y de cristianismo. Pero están caídos. Bendito el nombre de Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia, la voy a acabar. Voy a acabar con la iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire, esto Juan lo está escribiendo ya llegando al año 100, cuando él muere. Si es que ya el Señor veía en esta congregación tan útil, tan trabajadora, que había perdido su primer amor y que iba en decadencia. Juan, nos dicen datos históricos, no está en la Biblia, nos dicen datos históricos, que Juan ya ancianito lo llevaban a la iglesia de Éfeso, porque después que él salió del exilio de Patmos, él fue a Éfeso. Juan pastoreó Éfeso, Pablo la fundó, la iglesia de Éfeso, y Pablo se quedó 2 años en Éfeso, amén. La fundó y siguió de pastor, doctrinando y enseñando. Y luego Juan estuvo en Éfeso. Y en su ancianidad, después de las revelaciones del Apocalipsis, volvió a Éfeso. Y ya estaba ancianito. Lo llevaban a la iglesia. Le honraban. Porque en Éfeso no había un Diótrefes. En otras iglesias, Juan iba a la iglesia que pastoreaba Diótrefes, y no dejaba entrar al apóstol Juan a la iglesia, y no lo honraba, pero en Éfeso sí lo honraban, y la palabra nos dice que honremos a los que nos presiden en el Señor, pues le daban palabra, pero ya Juan no podía predicarlo, estaba bien anciano, pero Juan decía, y se trasluce en sus epístolas. Juan decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Ese era su mensaje. Amaos los unos a los otros. ¿Y por qué Juan ya en su ancianidad, en sus últimos días, le decía a la iglesia de Éfeso, hijitos, amaos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque Juan veía que el amor se estaba perdiendo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Se estaba perdiendo el amor y Juan así los exhortaba. Gloria a Jesucristo. El Señor le llama arrepentimiento. Le dice, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y esto de perder el primer amor es algo muy que la gente no nos damos cuenta. Eso se va perdiendo poquito a poquito. Eso no es de golpe, no es de una vez. Eso es muy lentamente, imperceptiblemente, uno no se da cuenta. Y luego se llega a un punto cuando sí se ha perdido el primer amor. Y uno sigue como esta iglesia, trabajando, esforzándose, pagando diezmos y todo esto. Pero está caído, perdió el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, esos que han perdido el primer amor, van mirando los que se van convirtiendo al Señor, los que se van entregando al Señor. Que el Señor los salva, el Señor los perdona, el Señor los hace una nueva criatura. A veces los bautiza en el Espíritu Santo, como en la convención en la República Dominicana en agosto pasado, que en una noche la gloria de Dios descendió de un modo tan grande, que los pecadores venían de la calle, se entregaban al Señor, allí el Señor los salvaba y los limpiaba con su sangre, y allí mismo, en ese mismo momento, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pues aquellos que pierden el primer amor y ven a los hermanos llenos de gozo, amén, y dispuestos a hacer algo por la obra del Señor, a la disposición del pastor, hermano, dígame qué puedo hacer. Pues esos que han perdido el primer amor, allá sentados, uno a veces los ve hablando, y uno más o menos se imagina, porque ya uno lo ha oído de otros, y ellos dicen, tú ves, así era yo, pero ya yo tengo ya entendimiento, y hacen así mismo era yo, pero ya no, ya. Y claro, están diciendo una verdad. Lo que están diciendo es, ahora se me ha llenado la cabeza y se me ha vaciado el corazón. Están caídos. Bendito el nombre del Señor. Acuérdate de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Vuelve al primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y esto se cumplió en la iglesia de Éfeso. La congregación se terminó, una iglesia tan espiritual. Y aún la ciudad de Éfeso, lo que queda son ruinas. Unas poquitas ruinas, y jamás se volvió a reedificar. Bendito el Señor. Y luego dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ves? Este mensaje a Éfeso es para nosotros esta noche, esta tarde. De modo que cada mensaje de estas iglesias en el Asia Menor corresponden a un periodo de tiempo dentro de la historia de la iglesia. Esta ya dijimos que históricamente representa la iglesia de Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta el año 100. Vamos a la segunda iglesia. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A la vez que el Señor se dirige a estas iglesias distintas, con un título distinto y con un mensaje distinto, es porque distintas eran las condiciones de la iglesia y distintos serían las condiciones de la iglesia en el tiempo que cada iglesia representa dentro de la historia de la iglesia. Esmirna es una palabra derivada de mirra. Mirra es una sustancia amarga, olorosa, pero amarga. Y el Señor, cuando se dirige a esta iglesia, escribe al pastor de la iglesia en Esmirna: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué le dice así? Porque esa iglesia fue una iglesia sufrida, perseguida. Y vamos a verlo más adelante, más detalladamente. Y el Señor, como en esa iglesia iban a morir muchos mártires, miles, el Señor se dirige a ellos diciéndole: yo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Amén. Como en esa iglesia iban a matar muchos cristianos, pues el Señor se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Y le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Ahora vamos a ver que a esta iglesia el Señor no la censura. No hay ni una sola censura. A Éfeso el Señor la censura. Le dice: has perdido tu primer amor. Pero a esta iglesia de Esmirna no hay censura para esta iglesia. El Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. ¿Por qué eran pobres? Porque se convirtieron a Jesucristo y los desposeían de sus bienes y le quitaban el trabajo. y los empobrecían. Y si eran algunos judíos que estaban allí convertidos, los judíos, se convertía un judío a Cristo, lo desposeían, lo negaban como familia y hasta le celebraban un funeral. Tomaban una caja, metían allí un muñeco y celebraban un funeral, lo enterraban, representando a aquel familiar que se hizo cristiano. De modo que a los cristianos los desposeían, judíos y gentiles, los desposeían, le quitaban sus bienes. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Así que para ser rico, no hay que tener millones de dólares. Lo que hay que tener a Cristo, amén, y estar bien con Dios. Buscar riquezas materiales es uno arriesgarse a abandonar al Señor. Bendito el Señor para siempre. Y los vientos que soplan, pues van a encontrar los caudales de las instituciones religiosas, los bancos llenos de millones de dólares. Pero gloria a Dios que el dinero que Dios entra a través de las ofrendas del pueblo de Dios, las ofrendas de los oyentes del programa de radio, los lectores de la revista, los diezmos de las congregaciones y de los pastores, ese dinero que entra, ese dinero sale para la bendita obra del Señor. Pues esta iglesia era pobre en bienes materiales, pero era rica en Dios. Es preferible ser pobre en las cosas materiales y ser ricos en Dios. ¿Cuántos lo creemos? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así que esta iglesia también rechazaba a los que se decían ser y no son. Pero hoy hay tantos arriba y abajo diciendo que son. Y congregaciones y pastores sin discernimiento, sin entendimiento de la palabra de Dios y de las cosas de Dios y del Espíritu de Dios, todo el que llega diciendo que es, allá le sueltan el púlpito. Los pastores damos palabra de Dios. Y el pastor que no pueda dar palabra de Dios, entregue la iglesia y quédese como miembro. Amén. Nosotros no podemos estar entreteniendo al pueblo con concursos, festivales, rifas, tómbolas. Que el diablo se encargue de sus cosas. Nosotros tenemos algo grande que dar. Alabado sea Dios. Ni siquiera hay pasto seco. Porque el ganado, cuando no hay verde, le entra el seco. Así que ni pasto seco, filosofías, tonterías, manías, psiquiatría. Eso es lo que hay en los púlpitos hoy. Manganzonerías, pujos de intelectualoides. El hombre de Dios tiene que ser un hombre de Dios santo, conocedor de Dios y de su palabra. Al diablo con todas esas cosas. Por eso es que hay hambre en el pueblo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios escasea. No escasean los volúmenes de la Biblia, no escasean los libros, no escasean las versiones, no escasean las revisiones, no escasean las adulteraciones, no escasean todas estas cosas malas que el diablo está introduciendo, pero sí la palabra de Dios escasea. Y es un insulto a Dios y a la obra de Dios y a la dignidad y al ministerio usar desde los púlpitos y a través de las emisoras radiales, la versión católico-romana. Dios habla hoy, adulterada, pisoteada, estropeada, desgarrada, con muñequitos, como si Dios no hubiese hablado con toda claridad a través de los profetas y a través de Jesucristo, y ahora le tienen que meter muñequitos en la Biblia, una Biblia católica, los protestantes y los evangélicos y aún los pentecostales usándola. Gloria a Dios. Y Dios le sigue hablando a esta iglesia. Los que dicen que son, pero no son. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. A nosotros, a la naturaleza humana, no le gusta padecer. No le gusta sufrir. No le gusta encontrarse con problemas y con escollos. Los hermanos del sur, de Estados Unidos, cantan un himno que dice: tú nunca llegarás al cielo meciéndote en el sillón. Y hay gente en las iglesias que quisieran llegar al cielo meciéndose en un sillón, y ni siquiera ellos coger el impulso para mover el sillón, que haya alguien que le mueva el silloncito. Pero el Señor le dice a esta iglesia: no temas de las cosas que vas a padecer. Bendito su nombre para siempre. No temas. El precio de un ministerio que agrade a Dios es los padecimientos. Que no hay ministerio auténtico sin padecimientos. Que a nosotros nos es dado no solo el creer en Cristo, pero también ser partícipes de sus padecimientos. Que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Que el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, bienes, por causa de mí, dice el Señor, no es digno de ser mi discípulo. Pero el Señor me lo ilustró una vez de un modo muy especial. Me dijo: es que el haber de tu cuenta, el capital, tus padecimientos, pues el Señor me los ubicó como una cuenta bancaria. Estaban depositados. Ese es el capital del verdadero hombre de Dios. No son las riquezas. El capital de un hombre de Dios son sus padecimientos por el nombre del Señor y su obra. El Señor me hizo entender que mi haber en mis padecimientos, Él había hecho casi triplicar la obra, pues que Él giraba de esa cuenta de padecimiento. Giraba de ahí y bendecía por allá. Giraba de aquí y bendecía por allá. Giraba de aquí. Y por allá se aumentaba la obra. Y me dijo: y ya tu cuenta estaba muy bajita. Y para yo poder seguir girando, te permití todos estos padecimientos para que tu cuenta subiera. Alabado sea el Señor. Y a Esmirna le dice el Señor: no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. Y cuando el Señor tiró por tierra a Saulo de Tarso y quedó deslumbrado y ciego, Saulo de Tarso se dio cuenta que quien único podía tirarle así era Dios. Y lo ubicó y dijo: Señor, ¿quién eres? Los judíos le llaman Señor únicamente a Dios. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entra a Damasco, entró ciego. Allá le dijo a Ananías: ora por él. Ananías se asustó. Pero el Señor le dijo, anda y ora por él. Porque instrumento escogido me es este. Y yo le voy a mostrar cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Y nosotros, oiga, nos regocijamos en el ministerio de San Pablo, ¿verdad que sí? Tremendo. Pero ¿y sus padecimientos? Yo oí un hermano orando una vez en el altar, ¡ay, Dios mío, hazme como el apóstol Pablo, Señor! ¡Hazme! Y yo decía, ¡ay, Dios mío, si no sabe lo que está pidiendo! Cárceles, naufragios, persecuciones de adentro, de afuera. El precio de un ministerio auténtico y útil son los padecimientos por el Señor. Alabado sea Dios. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios para siempre. Tendrás tribulación de 10 días. Y esto puede representar las 10 grandes persecuciones de los emperadores romanos, de los césares. Comenzando con Nerón, que incendió a Roma y acusó a los cristianos de haberlo hecho. Y terminando con Diocleciano, el más criminal de todos, el más sanguinario de todos. Y en esta iglesia de Esmirna, en un día, mataron 4,000 cristianos en esta iglesia. A la semana siguiente mataron 8,000 más. Y a la semana siguiente mataron 400 más. El Señor le dice, no temas de las cosas que vas a padecer. Tendréis tribulación de 10 días. Las 10 grandes persecuciones imperiales que fueron descargadas de un modo muy tremendo sobre esta iglesia. Después que Juan el apóstol murió, luego Policarpo fue el pastor de la iglesia en Esmirna. Después que mataron tantos fieles, arrestaron a Policarpo, le ofrecieron villas y castillos para que negara su fe, que lo iban a engrandecer en el imperio. Policarpo siempre rechazó, lo soltaban, lo arrestaban, lo soltaban, lo arrestaban, en una guerra de nervios. Y ya una vez lo arrestaron, y el Coliseo romano estaba lleno, allí en Esmirna, y le dijeron a Policarpo, le vamos a anunciar a la multitud, porque es lo que ellos están pidiendo, que te vamos a quemar vivo. Y Policarpo dijo, no tienen que mandar a nadie, yo puedo ir. Y yo lo digo. Ah, pues anda y dilo, vamos. Y Policarpo, en medio de una multitud de miles y miles y miles de hombres y mujeres sedientos de sangre de mártires, Policarpo se plantó en el medio y confesó su fe en Jesucristo. Y dijo que él prefería morir antes que negar su fe en Cristo. Y lo sacaron, lo ataron a la estaca, la leña a los pies y el fuego en las manos del verdugo. Y le conminaban, le daban la última oportunidad para que dijera que César es Señor. Es todo lo que tenía que decir. César es Señor. Si él decía, César es Señor, lo desataban y lo promovían y lo engrandecían. Él guardaba silencio y al fin lo fueron a atar a la estaca misma. Dijo, no, no tienen que atarme. Pues las manos, le ataron las manos, pero no tienen que atarme a la estaca. Yo no me voy a ir corriendo ni caminando, ni nada. Yo me voy a quedar ahí. Y no lo ataron al poste. Le dieron la última oportunidad. Y Policarpo dijo, hace 86 años que le conozco y le sirvo. Y todo lo que me ha hecho es bien. Jesucristo es Señor. Aleluya. Lo incendiaron. Las llamas envolvieron su cuerpo. Pero Policarpo seguía confesando que Jesucristo es Señor. Y ya su cuerpo medio calcinado, todavía veía la lengua de Policarpo moviéndose diciendo, Jesucristo es Señor. Los padecimientos es la cultura espiritual y ministerial que nosotros recibimos. Es la paciencia que el Señor desarrolla en nosotros. Si no queremos sufrir con el rebaño, vámonos a vender papas. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es para los que son fieles y que mueren por el testimonio. Para los mártires es la corona de la vida. Si nos morimos de viejo, no tenemos esa corona. La corona de vida es para los que mueren por el testimonio del Señor. Así que si morimos por el Señor, se nos añade una corona. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito su nombre. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos dice en este momento. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. La segunda muerte es la muerte de los impíos, de los pecadores, de los Caín, de los faraones, de los Herodes, de los Hitler y de los moralistas. Son muy morales por fuera, pero muy corruptos por dentro. Si es que para todos estos, el daño de la segunda muerte. Vamos al mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Esmirna, dentro de la historia de la iglesia, es desde el año 100 de la era cristiana hasta el año 313 de la era cristiana. Ese es Esmirna. Ahora viene la iglesia de Pérgamo. Y este cubre un periodo histórico desde el año 313 hasta el año 590 después de Cristo. La palabra Pérgamo significa matrimonio. Gamo es matrimonio, per es torre. La torre del paganismo uniéndose en matrimonio con la iglesia de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo, repito, significa matrimonio. Y en este periodo de la iglesia es cuando la iglesia se casa con el Estado pagano. Y vamos notando que aún el nombre de las ciudades donde estaban estas iglesias tienen una connotación profética. Éfeso, deseable, la iglesia deseable. Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente. Ahora Pérgamo, la iglesia que se casa con el mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos. Que a esta iglesia que se casa con el mundo, el Señor se le presenta con la espada. Amén. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. En Pérgamo. Pérgamo era una ciudad terriblemente idolátrica. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. De modo que ahí mataron a un cristiano. Pero tengo unas pocas cosas. Ahí hay algunos elogios pero entonces esta iglesia tiene censura. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac sobornó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, pero Dios no se lo permitió. Pero entonces Balaam, por cobrar el soborno, la plata, le dio un consejo a Balac y le dijo que llamara a los israelitas o enviara a las prostitutas del culto pagano, porque el culto pagano, parte del culto era la prostitución, el pecado, la fornicación, el adulterio. Eso era parte del culto. Y entonces Balaam aconsejó a Balac que hiciera, que lograra que el pueblo de Israel se mezclara con las prostitutas del culto pagano. Y Balac siguió el consejo y logró que Israel se contaminara, se corrompiera y se envolviera en el culto pagano a través de la fornicación. Esas prostitutas eran sacerdotisas del culto pagano y su sacerdocio era fornicar. Entonces Balac logró esto y claro, Dios mandó juicio. Y en Corintios Pablo nos habla de los miles que murieron, específicamente en este caso, miles. Y entonces aquí Dios escribiéndole, el Señor escribiéndole a esta iglesia: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que en esa iglesia de Pérgamo estaba la doctrina de Balaam, o sea, la doctrina de mezclarse con el mundo. Y hoy, lamentablemente, la doctrina de Balaam está en la ola. Amén. La doctrina de Balaam de mezclarse con el mundo, con el pecado, con todas las cosas que desagradan a Dios, está al día. Una mezcla terrible. Y una de las peores mezclas que hay es una mezcla presumiblemente que agrada a Dios. El falso ecumenismo. Y usan palabras de nuestro Señor Jesucristo en la oración con el Padre o al Padre. Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Entonces los ecumenistas de hoy usan ese versículo para fomentar una unidad falsa, una unidad numérica, pero no una unidad en el espíritu. La verdadera unidad no es numérica ni organizacional. La verdadera unidad es en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando el Señor habla con el Padre en la oración, mire de los que Él está hablando. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. A los que me has dado, o sea, a los que son de Cristo. Amén. Estos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A esos es a los que el Señor se refiere. No es a los mundanos, no es a los que son del mundo, no es a los religiosos, sean católicos, budistas, maometanos, protestantes, evangélicos o pentecostales. Son mundanos. El Señor no se refiere a ellos. Están asustados. Gloria a Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en mí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado. El Señor se está refiriendo a los que están llenos de su gloria. Amén. Pero la gloria de algunos es mundanal, es posicional, es la influencia numérica, orgánica, política, económica, social. Esa es la gloria de ellos. Quieren figurar en las esferas elevadas y dejan al nazareno por allá botado, porque ellos quieren descollar. Bendito el Señor. Pero el Señor no está hablando de esos. Es de aquellos que buscan su gloria y que tienen su gloria. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor está hablando y refiriéndose a los que son de Él, que no son del mundo, que tienen su gloria, para que estén con Él, para que veamos su gloria. El Señor no va a llevar al cielo uno que tiene un tabacón, que se está envenenando con 19 venenos distintos. ¡Aleluya! Y con el humo que exhala está envenenando todos los que le rodean. El Señor no va a permitir que un adúltero, un fornicario, vea su gloria. Llámese como se llame y pertenezca a la iglesia que pertenezca. El Señor no va a llevar a su gloria a los idólatras. ¡Amén, hermanos! El Señor se está refiriendo a los que son de Él, a los que nada quieren con el mundo, que pueden ser uno con Él y con el Padre, y que habrá perfecta unidad entre ese pueblo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. A eso es que el Señor se refiere. No es a esa mogolla ecuménica que hay, que ahí cabe todo el mundo. Todo el mundo cabe ahí. Y esa es la antesala de la iglesia apóstata, del laodiceísmo, de la iglesia de la gran tribulación. Hay tantos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero hay que ver a qué iglesias ellos se refieren. Si es a la iglesia que ellos pertenecen y que no están llenos de la gloria de Dios, y que no viven en santidad, y que no se someten a Dios ni a su palabra, y que quieren ser reyes, reyesuelos, esos sí van a pasar por la gran tribulación. Esa iglesia apóstata, mundana y corrompida, sí, va a pasar por la gran tribulación, pero la virgen pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, la iglesia de Jesucristo, aleluya, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero y su nombre está escrito en el libro de la vida, eso no va a pasar por la gran tribulación. ¡Alabado sea Dios! Si es que esa unidad ecuménica, esos son los preparativos religiosos para el falso profeta durante la gran tribulación. Por tanto, arrepiéntete. Aquí el Señor le dice también a esta iglesia. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, la politiquería en la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, la palabra. Y ahora mismo el Señor está peleando con la espada de su boca, con su palabra, señalando este falso ecumenismo engañador y mentiroso. Amén. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces alabamos a Dios por su palabra.